Nos vamos a seguir encontrando, nos vamos a seguir viendo. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en Navojoa y vamos hacia adelante. Y que ganen los mayos, porque... ¿Qué creen que me pasó? Les cuento. Estaba yo en campaña para la presidencia y estaba la final, Culiacán, Mayos, y llego, yo actué mal, ¿no? Y ofrezco disculpa a los sinaloenses, porque me preguntan en el acto, era un meeting, estábamos en campaña y estábamos en Culiacán, ¿y a quién le va? ¿Cómo se llaman los de Culiacán? Tomateros o Mayos de Navojoa. Le digo, yo voy a los Mayos. ¡Híjole! ¿Saben qué pasó? ¿Saben qué sucedió? Además, es cierto. No, porque la gente es muy inteligente en Sinaloa y en todos lados. Fue pues una actitud sincera de mi parte. Porque siempre le voy pues a los que considero más humilde. Siempre le voy. Entonces fueron a buscar a Mitt. Y entonces, a los 2 o 3 días de que estuve allí, llegó el candidato Mitt y se puso la playera de los tomateros. Y le aplaudían y todo, pero no ganó Mitt. Pero nada más para que vean cómo quiero a Navojoa. Bueno, muchas gracias.